San Mateo capítulo 19, versículo 26. Unidos, dice así la palabra del Señor: mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos la bendición de alabarte y de bendecirte, Señor, en esta noche, en este lugar. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que ya están aquí y que han venido, Señor, con ese fin. Ahora, Padre, nos disponemos a mirar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de ella. Que tú enseñes, Señor, a cada uno, Padre, el camino correcto, Señor, que debemos tomar siempre. Danos pues tu ayuda, Señor. Usa, Padre de los cielos, este instrumento en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Bendícenos pues con tu palabra. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupen su lugar en el nombre del Señor. Gracias a Dios. Bien, dice la palabra del Señor: mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es exactamente el encuentro del Señor Jesús con un joven rico, a quien el Señor enfrentó, porque aquel joven quería que el Señor le dijera cómo podía llegar al cielo. Y cuando el Señor lo enfrentó a ese joven y sintió que era difícil la situación porque era muy rico, dice la Biblia, entonces se fue triste. Los discípulos le dijeron al Señor: está difícil la cosa, Señor. El Señor les dijo en ese pasaje: fíjense que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces ellos dijeron: está difícil, Señor. Entonces nadie podría ser salvo. Esto resulta imposible. Y entonces el Señor les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos lo creen, hermano? Quiero compartir con ustedes en esta noche tres imposibilidades de la vida espiritual. Tres imposibilidades de la vida espiritual. La vida está llena de imposibilidad. Mire, les puedo señalar una imposibilidad inmediatamente. Ustedes recordarán lo que nos sucedió a finales de diciembre. Bueno, esa camioneta, nos salimos, se volcó la camioneta y todo. Un camión y el chofer, y muy atento, trataron de sacarnos, pero la cuerda que pusieron rompió. Y no, ni siquiera se movió la camioneta. Hubiésemos querido, desde luego, tener la capacidad en ese momento o la fuerza necesaria como para tomar la camioneta así, levantarla y ponerla nuevamente en tierra firme. Pero eso es imposible. No se puede. Esa es una imposibilidad. No se puede. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado. Nosotros no podíamos tomarla y ponerla arriba de la carretera, no. Pero los hermanos por allá tenían un manito de chango, por allá la trajeron, la manito de chango, metieron su estrobo y ¡paz! ¡Paz! ¡Paz! La pusieron así de la carretera. Solucionado. Posiblemente alguno de nosotros por aquí tenga algún familiar en los Estados Unidos. Y le encantaría el poder estar con él cada semana y poder estar y platicar con él, estrechar su mano, pero necesita estar aquí. Físicamente resultaría bastante difícil, a menos que usara los medios de transporte que hoy existen, ¿no? Pero sin moverse de aquí, resultaría imposible. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tanto, pues que ya no es necesario. Usted toma su computadora, su cámara, y puede estar platicando con la persona cara a cara, frente a frente, ¿no? La tecnología, la ciencia ha aumentado mucho y ha ayudado en muchas cosas. Lo que trato de decirle en esta hora es que nos resulta imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. No podemos estar, físicamente hablando. Estamos limitados. Nuestras capacidades son muy limitadas. Y podríamos seguir enumerando muchas imposibilidades que nosotros tenemos. Pero hay imposibilidades que tienen, que redundan. Hay otras que no redundan. Hay posibilidades que tienen muchas implicaciones y muchas consecuencias eternas. Hay otras que no, pero hay muchas que sí. Y queremos en esta hora compartirles precisamente de esas implicaciones que sí tienen redundancia y consecuencia eterna. Y les presento la primera. La primera imposibilidad: sin sangre. El texto sagrado, aquí está, Hebreos 9:22. Dice la Biblia: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hacen remisión. Es imposible. No se puede. Aquí la Biblia lo describe de manera bastante clara: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Requerimiento establecido por la ley, así lo requería la ley. Y mi Señor es un cumplidor de la ley. Sigo leyendo en Hebreos capítulo 9 versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, entendiendo bien, es un pasaje que nuestro hermano explicaba hace algunos domingos, solamente para recapitular brevemente. Mira, el requerimiento de la ley era precisamente ese. Toda persona que cometía pecado debía de ofrecer un sacrificio, y el sumo sacerdote debía recibirlo y debía de llevarlo al lugar santísimo. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con la sangre de los sacrificios al lugar santísimo y rociaba la sangre en expiación por el pecado de todo el pueblo. Esa era lo establecido por la ley. Solo que los sacrificios deberían de estarse efectuando frecuentemente. Tantas veces el pueblo cometía pecado, tantas veces la persona cometía pecado, debería de ofrecer el sacrificio. como expiación por el pecado. Ese era el requerimiento de la ley. Así lo hacían siempre. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, ofreció el sacrificio de sacrificios. Porque aunque ellos escogían en el Antiguo Testamento, ¿sí?, para sacrificar de todos los animales el mejor que podía haber, tenía que ser puro, tenía que ser perfecto el animal, ¿sí?, cuando el Señor Jesucristo se ofrece como sacrificio, es el sacrificio perfecto, porque el Señor nunca cometió un pecado y vino para ofrecer su propia sangre como expiación por el pecado de todos los seres humanos, de todo el mundo. Un solo sacrificio, dice la Escritura, y para siempre. A partir de ese momento ya no es necesario más sacrificios, porque ya el sacrificio por la expiación, por el pago del pecado, ya fue ofrecido, y lo ofreció nuestro bendito y amado Salvador. Era el requerimiento de la ley. Mire, la sangre de Cristo es la base divina del plan de salvación. La sangre de Jesucristo es la base, es el fundamento verdadero de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el requerimiento de la ley es: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por ende, no hay salvación. Habiendo derramado su sangre el Señor Jesucristo, ya tenemos una base. La base no son nuestras justicias, sino la misericordia infinita del Señor poniéndose en nuestro lugar para ocupar el sitio que nosotros debiéramos de haber ocupado. Por eso es que la base del plan del Señor es su muerte expiatoria. Nos habla su sangre de la justicia de Dios. Mira, Dios es justo. Siempre se ha dicho, cuando pidas al Señor, pídele misericordia. No le pidas justicia, pídele misericordia. Porque cuando tú le pides misericordia, le estás pidiendo lo que necesitas, no lo que mereces. Si le pides justicia, entonces Dios te va a dar lo que tú mereces, lo que yo merezco. ¿Y qué es lo que nosotros merecemos? El pagar la culpa de todos nuestros pecados. La misericordia es darnos lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros merecemos. Pero fíjese bien, Dios no podía pasar por alto su palabra. Dios no podía pasar por alto sus preceptos, sus estatutos. Dios tenía que observarlos, obedecerlos, cumplirlos. Y el cumplimiento o el requerimiento de la ley era necesario, el sacrificio, el derramamiento de sangre. Por eso es que la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo nos habla de la justicia de Dios. ¿Sabe cómo lo dice Isaías? Dice Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea el Señor. El Señor debía de hacerlo entonces así. Nos habla también del grande y maravilloso amor de Dios. El derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos habla del inmenso y grande amor de Dios. En otras palabras, se queda mirando Dios hacia la triste humanidad. Y se da cuenta el Señor de la condición del ser humano. Imposibilitado, incapacitado para poder levantarse y hacer algo por sí mismo. Y al ver la condición del hombre, la condición del ser humano, el Señor muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Envió a su Hijo, nos regala a su Hijo, porque nos ama, porque aquí está demostrando que verdaderamente su amor es grande. Nos habla, la sangre de Cristo nos habla del perdón de Dios. Es la sangre de Jesucristo la que limpia. Es la sangre de Jesucristo la que borra todo pecado, la que elimina todo pecado. Por eso es que cada día, cuando alguien se acerca consciente de la condición en la que vive y se sumerge en esa sangre preciosa, el Señor lo perdona, aunque sean los pecados más terribles que haya cometido. Aunque haya vivido una vida desenfrenada, aunque haya vivido una vida deplorable, vergonzosa, la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Lo hemos mencionado hasta el cansancio, mis amados. Una gota de su sangre. Mire, una gota de su sangre. Solo una gota de su sangre sería suficiente para limpiar nuestros pecados. Pero mi Señor quiso, para que no te quepa la menor duda, para que no te quede absolutamente ni una pizca de duda en tu mente, quiso el Señor derramar toda su sangre, toda su preciosa sangre la derramó el Señor, para que ninguno de nosotros pueda dudar que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera entonces que la primera imposibilidad es: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Mira, puedes hacer como quieras, puedes pensar como quieras, si nunca te lavas en la sangre de Jesucristo, ¿sabe cómo lo decía el profeta? Aunque amontones lejía, aunque pongas jabón en ti y uses el mejor detergente que pueda existir, la mancha de tu pecado aparecerá siempre delante de ti. Lo único que la puede borrar es la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Yo quiero que usted entienda en esta hora que esa sangre preciosa sigue fluyendo del trono de su gracia. Y que esa sangre preciosa, aunque fue derramada hace más de 2000 años, sigue teniendo vigencia. Esa sangre preciosa sigue teniendo el mismo efecto, la misma eficacia. Sigue limpiando, sigue regenerando, sigue cambiando, sigue transformando, porque es la sangre sublime de mi Señor Jesucristo. Segunda imposibilidad: sin fe. Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda imposibilidad: sin fe. Mire, para el que no cree, no hay nada, hermano. Para el que no cree, no hay nada. Pero para el que cree, todo le es posible. ¿Para quién? Para el que cree. Si tú crees que la sangre de Cristo puede perdonar y limpiar tu pecado, para ti hay salvación. Pero si tú crees que tus pecados pueden ser los más terribles y los más oscuros, y que eso resulta imposible para ti, no hay absolutamente nada. Repito el texto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 1 de ese capítulo 11 se describe la fe como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe. En otras palabras, fe es creer en algo que no hemos visto, pero lo damos por cierto. No he podido comprobarlo de una manera literal, pero lo creo. No pude estar en la Tierra Santa. No he tenido el privilegio de poder estar en ese lugar. Pero yo creo que todo lo que dice la Escritura es verdad. Porque el cumplimiento de ella, hermanos amados, nos da la evidencia maravillosa de que lo que dice la Escritura es cierto. Lo creo con todo mi corazón. Y cuando yo lo creo, estoy activando mi fe. No he visto literalmente, pero creo. Yo no he podido constatar que el cielo esté allá arriba y que pueda ver, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Yo creo verdaderamente que aquellos que han partido con el Señor están en la presencia del Señor. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Y la palabra es palabra de Dios, fiel y verdadera. Y si ella lo dice, entonces nosotros lo recibimos por fe. Y lo creemos y lo declaramos y lo confesamos. Jesucristo es el Señor y es nuestra fuente de verdadera fuerza para su gloria y para su honra. La fe es la condición del plan de redención. Si la sangre es la base, la fe es la condición. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Pues todo el que se acerca a Dios debe de creer en Él, en su existencia, en su alcance, en su poder, en su misericordia, en su amor. Por eso, es que el Señor la coloca como la condición. Déjame decirte, es como aquella persona que tiene una deuda muy grande. Tan grande es su deuda que resulta impagable ya. Y de pronto se ve amenazado por los acreedores, amenazándolo con llevarlo a la cárcel. Él es consciente de la deuda, pero la deuda resulta impagable. No puede pagarla. Entonces inmediatamente piensa que la opción será la cárcel. Y de pronto aparece alguien con un cheque en blanco, con una solvencia maravillosa, y le habla y le extiende el cheque para decirle: ¿sabes qué? He tomado la decisión, he visto tu necesidad y he venido para darte este cheque. Está en blanco. Tú puedes ponerle los números que tú desees para cubrir toda tu deuda. Se lo extiende. Y aquella persona extiende la mano, toma el cheque, se le queda mirando, se sonríe y le dice: me estás queriendo hacer una broma. No, es cierto. El deseo de mi corazón es que vivas libre. Pero surge en tu mente la pregunta: ¿quién puede ser aquel que pueda regalarme una cantidad tan grande? Y a veces resulta increíble, pero las personas están desechando la oferta maravillosa, el regalo maravilloso que les está haciendo el Señor. Y lo están tomando como nada. A veces porque consideran que la deuda es impagable, pero a veces porque consideran que se trata de una broma más. Que se trata simplemente, hermanos, de un sueño acariciable que a alguien se le ocurrió y que podía ser hermoso, pero no queda más que en eso, una intención buena y agradable, pero nada real. Es allí donde tenemos que aplicar lo que se llama fe. Aprender a tener seguridad, aprender a tener confianza, saber que quien está extendiendo el cheque, sabiendo que quien nos está dando lo que necesitamos para suplir todas nuestras necesidades. Tiene la capacidad para hacerlo. Y lo único que necesita es que usted lo tome y lo reciba, lo haga suyo, pues ya el precio fue pagado, ya la sangre fue derramada. Lo único que necesita es darlo por cierto, es recibirlo, es aceptarlo, es reconocerlo. En otras palabras, es creer que lo que Cristo hizo es suficiente para limpiar al más vil pecador. La fe nos habla de la condición que Dios demanda para poder redimir al hombre. Dios demanda esa condición para poder redimir al hombre. De otra manera, no se podría. Repito, para el que no cree no hay nada. Nos habla también de la necesidad de la confesión de los pecados. Mira, ¿sabía usted que hay personas que no se consideran tan pecadores? Y dicen pecador fulano, pecador sutano. Pero yo no. Hay otros que están por encima de mí. Hay otros que me llevan mucha ventaja. Y a veces viene la autojustificación cuando se dice, yo no le hago mal a nadie. El otro día la señora vino a prestarme, le presté. El otro día me encontré un amigo, me pidió, le di. Fulano de tal me debe. Ni modo, si se lo va a agarrar, pues lo agarre. Soy bueno. Y como soy bueno, entonces yo no necesito. Como es que eso solamente es para aquellos que verdaderamente se han sumergido en el lodo cenagoso y se han arrastrado en el polvo. Pero para mí, una persona honorable como yo, una persona que se ha pasado la vida haciendo cosas correctas, ¿sabe lo que dice la Biblia? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Posiblemente la persona aquella haya cometido horrendos pecados. Y posiblemente usted lo único que cometió fue una mentira y fue un pecado. Tan pecador es uno como el otro. Y las consecuencias vendrán a ser exactamente las mismas. No hay sitios separados. No hay lugares separados. En la Biblia no se describen, hermanos amados, pecados de colores o mentiras de colores. Solamente se describe pecado. Toda transgresión a la palabra de Dios es pecado. Y todo pecado trae consecuencias. La fe nos lleva al reconocimiento de causa y al pedirle perdón al Señor. Necesitamos en primer lugar reconocer nuestro pecado. Reconocer que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y que por lo tanto necesitamos el perdón de nuestro pecado. Alguien podría decir, pero ¿esto podría resultar así tan sencillo? Sí. Sí, hermano. A veces los hombres le han agregado tantas cosas. Que hay que hacer una manda. Que hay que irse arrodillado de aquí hasta no sé dónde. Que hay que flagelarse. Que hay que herirse. Para sentir la carga, para sentir el peso y para No, hermano. Todo el precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo eso que nosotros debíamos pagar, ya lo pagó el Señor Jesucristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer el pecado y aceptar que el Señor Jesús perdona nuestros pecados si nosotros se los confesamos, si nosotros le decimos fielmente, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Merezco, Señor, lo peor, pero hoy te pido perdón. Óyelo bien, hoy te pido perdón. Y te pido perdón con todo mi corazón. Y te soy sincero, Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, la cual es eficaz para dar limpieza verdadera. ¿Y sabes qué? En ese momento, si tú lo haces con sinceridad de corazón, podrás levantarte ese. Y veniste al Señor sucio, pero habrás de levantarte limpio, porque la sangre de Jesucristo es eficaz. ¿Ante los ojos de los hombres? No, ante los ojos de Dios. La justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tú te levantas y puedes salir. ¿Sabía usted que hay muchísimas personas que, habiendo confesado su pecado, piensan, siguen pensando que sus pecados no han sido perdonados? Eso nos lleva a pensar en aquella persona que tantas veces hemos mencionado, aquel hombre que iba cargando un bulto de leña y que de pronto lo encontró un señor en su camioneta, y al verlo que iba cansado y sudoroso, paró su camioneta para decirle: Señor, suba, le falta mucho. Sí, me falta mucho, 10 kilómetros de distancia. Suba usted a la camioneta. Y se subió a la camioneta. Kilómetros más adelante, por el espejo retrovisor, se dio cuenta el conductor que el hombre que había subido en la camioneta, ahí iba ya en la camioneta, pero no había bajado la carga de leña que llevaba el hombre. Se paró y le dijo: Señor, si para eso le estoy dando el ray, para que no cargue, si para eso le dije que se subiera, para que no cargue, mira, baja la carga, ponle la camioneta, descansa, si para eso fue que yo te di el ray. ¿Sabía usted que hay muchas personas, hermanos amados, que siguen llevando la carga y ya vinieron al Señor, pero siguen considerándose inmundos? Hermano amado, quiero decirte en esta hora, la inmundicia ya la dejaste desde el día en que recibiste a Cristo como tu Salvador personal. La inmundicia, la carga de tu pecado ha quedado allí, ya quedó tirada. Tú eres libre para la gloria y la honra del Señor, pero eso tienes que creerlo por fe. Y tienes que declararlo por fe. Ser salvo es la declaración más hermosa que puede existir. Pero la salvación no la hemos ganado nosotros por obra. La salvación es por gracia en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y para algunos le parece algo difícil. Sí, hermano, como lo decía el Señor Jesús en ese diálogo. Sí, para los hombres resulta imposible, pero para Dios todo es posible. Bendito sea el Señor para siempre. La fe nos habla de la fidelidad de Dios en aceptar el arrepentimiento verdadero del pecado. Hay verdadero arrepentimiento, hay verdadero perdón, déjeme. Si alguien viene, yo no puedo conocer su corazón. Yo no puedo saber qué tanta verdad hay en sus palabras. Pero el Señor sí lo sabe. Para el Señor no hay problema en ese sentido. Desde el momento en que tú le estás declarando al Señor, Él sabe si lo estás haciendo con sinceridad o si solamente lo estás haciendo dado a la situación del momento. Pero si hay sinceridad de corazón, la cual Dios conoce, hay perdón de nuestros pecados y hay limpieza total y completa y seguridad y confianza en las promesas y palabras del Señor. Tercera imposibilidad. Esta es la tercera imposibilidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, sin sangre no hay remisión de pecado. Sin fe es la condición. No hay salvación. Sin santidad no hay cielo, hermano. Todo viene en su lugar. Todo está en su lugar. Hebreos dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, hermano amado, nadie verá al Señor. Mi pregunta en esta noche, ¿quieres ver a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche quisieran ver al Señor? Qué bueno. Qué bueno, yo espero que usted entienda perfectamente esto que es importante. Se ha venido repitiendo y hemos venido repitiendo y repetiremos hasta el cansancio. La santidad es la evidencia más clara de vivir en Cristo Jesús. Es el acto que el Señor hace al sacarnos de la inmundicia y ponernos en tierra firme. Nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido separados del pecado. A partir de ese momento, entonces, nuestras vidas tienen que ser diferentes. Disculpen en esta hora, pero yo no podría entender a una persona que dice que recibió a Cristo en su corazón, que dice que cree en el Señor, que tiene fe, pero su vida es una vida sucia, es una vida contaminada, es una vida degradante ante los ojos de Dios. Mi pregunta, ¿así es? Claro que no. La Biblia no enseña eso. Mire, la santidad es el fruto final del plan de redención. La santidad es el fruto final del plan de redención. No hay santidad. La santidad nos habla de la consagración del creyente. Ya creyó, ahora ha sido consagrado. Y cuando hablamos de consagración es apartado para la gloria del Señor. Apartado para ser instrumento para la gloria de Dios. Apartado para ser hermanos de edificación para la gloria de Dios. Apartado para que su nombre a través de él sea altamente glorificado. Estamos hablando de consagración. Estamos hablando de un utensilio, ¿sí?, que se ha tomado y que se va a utilizar para el servicio del Señor. Y se consagra para ese menester. Y no se puede usar para ningún otro menester porque se ha consagrado para ese menester. ¿Eso es consagración? Déjame decirte, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, si usted ha creído verdaderamente en la eficacia de la obra del Señor y ha recibido al Señor en su corazón, entonces usted ha sido consagrado para la gloria del Señor. Su vida entonces tiene que ser diferente. Sus actitudes deben ser diferentes. Su forma de vivir, su forma de hablar, su forma hasta de caminar debe de ser diferente. Porque el que hace la obra en nosotros es Dios. Y la eficacia del poder de Dios, hermanos amados, sigue siendo la misma. Allí es donde existe entonces la contradicción. ¿Cómo es posible que vuestros labios estén expresando palabras que deshonran el nombre sagrado de nuestro Dios, cuando la palabra del Señor nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino aquella que sirva para la edificación y que dé gracia a los oyentes? Si esto es así, permíteme citarte al apóstol Santiago, que decía: de una misma apertura no puede salir agua dulce y agua amarga. De unos mismos labios no pueden salir alabanzas a Dios, ¿sí?, y desprecio, deshonra y agresión hacia los hombres. No, mis amados, si somos cristianos, si Jesucristo es nuestro Señor, si Él está viviendo en nuestras vidas, si hemos hecho compromisos con el Señor, entonces debe de haber una relación directa con Él. Y nuestras vidas, en toda la extensión de la palabra, debe de evidenciar claramente que el Señor está morando en nuestro corazón. Y eso se va a ver a través de nuestras acciones. a través de nuestras actitudes. Había odio en tu corazón, había rencor en tu vida, estabas lleno, sí, de resentimientos, había en tu corazón opresiones, sentidos de venganza en alguna ocasión. Jesucristo, cuando llega a la vida, limpia todo eso, cambia todo eso y pone en tu corazón algo diferente, y tu vida empieza a ser distinta. Tú tienes que empezar a vivir una vida diferente, porque la Biblia así lo presenta. Nos habla de la verdadera y de la entera santificación. Es el proceso que libramos de aquí a llegar a la presencia del Señor. ¿No es fácil? No es fácil. ¿Es una lucha constante? Sí, señores, es una lucha constante. Pero hay que dar la pelea. Hay que estar dispuestos. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. El cielo, hermanos amados, o el estar allí, no es un transitar cómodo, no es un transitar o una vía tranquila, holgada, agradable, confortable, nada de eso. Es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino de adversidades, es un camino de obstáculos, es un camino de piedras, es un camino de sinsabores, es un camino verdaderamente, hermanos, tremendo y terrible, pero es el mejor camino. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y millones de gente son los que van por él. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿A dónde quieres ir? Al cielo. Qué bueno. ¿Ya te fijaste por cuál camino estás transitando? ¿Ya te diste cuenta que la vida cómoda que llevas no es la agradable a los ojos de Dios? Podrías expresar muchas cosas hermosas y poder tener mucho conocimiento si tu vida no es una vida conforme a la Escritura. Acuérdate lo que la palabra del Señor dice. Seguid la paz con todos. Deja de estar peleando. Deja de estar buscando pleitos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos habla de lo más hermoso, de poder ver a Dios. Mire que será lo más agradable, lo más precioso, lo más bello. Es el sueño, es el anhelo de nuestro corazón. Es lo que a veces deseamos, Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles en esta tierra, Señor, ya yo quisiera estar allá en tu presencia. Señor, yo quisiera, Señor, estar ahí contigo. Señor, yo anhelo, Señor, ese lugar. Mi hermano, ver a Dios. Ver a Dios cara a cara. Poder disfrutar de Dios y de su presencia será algo maravilloso. Dios no cambia, Dios es inmutable. Eso quiere decir que no cambia. Eso quiere decir que no dice una cosa hoy y va a cambiar y va a decir otra mañana. Lo que Él ha dicho, seguirá siendo lo mismo, porque Él es fiel a su palabra. Mírelo bien. Dios no cambia. Si no cambia, entonces Dios no puede perdonar sin sangre. No puede salvar al pecador sin fe. Y no puede llevar al cielo al creyente sin santidad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no cambia, hermano. Dios sigue siendo el mismo. Si lo entiendes y sabes, Dios no cambia. Es que sin sangre no hay remisión de pecado. Sin fe, imposible agradar a Dios. Y sin santidad, no hay, hermanos amados. De tal manera entonces que el hombre tiene que aceptar la condición de Dios. No hay de otra. Aceptar la condición de Dios. ¿Y cuál es la condición de Dios? Sin sangre, no hay redención. Sin fe, no hay perdón. y sin santidad no hay cielo, hermano. No hay más. Aquí no hay más. Esa es la condición del Señor. Ese es el requerimiento específico de parte de Dios. Pero quiero decirles en esta hora que hoy es posible ser salvo. Repito, hoy es posible ser salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es posible, hermanos, ser salvo. Hoy es posible tener una fe viva, descansar en una fe viva. Hoy es posible obtener la entera santificación. ¿Saben? La pregunta que le hacían al Señor: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. El Señor sabe que lo que tú no podías hacer, Él ya lo ha hecho. Y Él dio a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y derramar su preciosa sangre. Él te requiere solamente que lo creas en tu corazón. Él te requiere solamente que empieces a vivir una vida diferente. ¿Te resulta difícil? Los apegos de este mundo, los afanes de este mundo, las presiones de este mundo te atraen y siempre buscarán siempre apartarte del camino. Quiero decirte una cosa: no estás solo, hermano. Desde el momento en que recibes a Cristo como Salvador personal, desde ese momento no estás solo. El Señor dice: y te daré mi Espíritu para que esté con vosotros y esté en vosotros. Ya no estamos solos. La garantía de que podemos vivir una vida consagrada al Señor, una vida santificada plenamente al Señor, la tenemos en que su Espíritu Santo habrá de conducirnos todos los días de nuestra vida. Habrá de guiarnos siempre. ¿Cuál es el problema? La resistencia al Espíritu Santo, que resulta por el contristamiento del Espíritu Santo. Y entonces esto trae como consecuencia que la vida se convierta en un caos, en un fracaso tremendo. Pero la culpa no es del Señor, la culpa es de nosotros. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros, quienes necesitamos verdaderamente, hermanos amados, tomarnos del Señor, quienes necesitamos verdaderamente empezar a depender y hacer compromisos verdaderos con el Señor, somos nosotros. Lo que Él le correspondía hacer, ya Él lo ha hecho. Él no desea una vida a medias. Él no quiere una vida a medias. Él quiere gente comprometida con Él. Él desea gente consagrada a Él. Él desea verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca que verdaderamente le adoren. La pregunta: usted que en esta noche está aquí, usted que en esta noche ha escuchado, usted que en esta noche está oyendo la palabra del Señor, ¿cuál habrá de ser su posición? ¿Seguirá viviendo como ha vivido hasta ahora? ¿Seguirá viviendo como hasta ahora lo ha hecho? ¿Seguirá dejándolo esto simplemente a la buena de Dios, eludiendo la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene? ¿O tomará una decisión firme, segura, y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes? A mí me resulta imposible, pero para ti no es imposible, Señor. Aquí estoy delante de ti y deseo que tú tomes mi vida para que mi vida sea diferente. Nos ponemos de pie en esta hora. agua.